está Woman de Doja Cat en Mañanas de la X-103.9. La semana pasada estuvieron Tom York y Flea. Tom York es el cantante de Radiohead y Flea es el bajista de los Red Hot Chili Peppers, haciendo una versión de un clásico de Soul, mi querido Football Soxer. Es correcto. Sí, se juntaron. Yo no sabía que ellos habían sido parte de un supergroup que se llamó Atoms for Peace. No tenía ni idea. Claro que sí, era muy brutal, ya me acordé, lo tenía olvidado, gracias por recordarlo. No tenía ni idea, era Tom York de Radiohead, Flea de los Red Hot Chili Peppers, el productor Nigel Godrick de Radiohead. Sí, claro que sí. El batero de R.E.M., Joey Waronker. Uh-huh. Pero qué combo. Bueno, sí, había... Era increíble. Yo no tenía ni idea. Y el nombre de esa banda, no. Atoms for Peace. Sí, eso fue por allá en el 2009. Y precisamente, pues, desde esa época que formaron Atoms for Peace, no habían cantado juntos, no habían tocado juntos en un escenario. Y hace una semana se juntaron en Londres para hacer un cover, primero que todo, un cover de Marvin Gaye, de Got to Give It Up, que sonó muy bonito. Es Tom York cantando. Fantástico, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí estuvieron Tom York y Flea haciendo ese cover de Marvin Gaye, y también hicieron una interpretación de una de las canciones que está en el nuevo disco de Flea de este año, en solista, que se llama Traffic Lights. Ahí estuvieron haciendo pues el performance de esa canción, que también la tenemos ahí. Que es el mandándole al bajo sobrado. Claro que sí. Bueno, ahí están. Son las mañanas de la X103.9 FM. En nuestro Animales de Radio estuvimos hablando de Ecos, de Soda Stereo, y estuvimos presentando los mejores momentos y los peores momentos de la presentación. Publiqué dos clips. Sí. Hay indignación. Claramente. Poca, pero hay. Oye, Alejo, yo estoy indignada también porque no me has compartido nada de eso. Con mi corazón, ¿sabes por qué? Porque te lo contaré después. Está bien, en una reunión donde podamos atender estos temas empresariales. Está bien, por ahora seguiré con mi corazón roto mientras tanto. Te entiendo totalmente. Como dice el gran Olimpo Cárdenas, o no sé si sea Julio Jaramillo. Yo comprendo tu sufrir. Estas son mañanas de la X-103. I lose myself tonight. Ahí estaba Ryan Tedder de One Republic en las mañanas de la X-103.9. Vamos a hablar de la ciencia y las canciones para estudiar. ¿Qué dice la ciencia sobre el tema? Pues ustedes... ¿Sí, suelen utilizar música cuando están estudiando algo? No, nada. ¿Tú, Chris? ¿No? No. Imposible, es imposible. Sí, me desconcentra. A mí, en cambio, sí me sirve. Y ahí está lo que dice la ciencia. Resulta que en la Universidad de Edith Cowan, en Australia, analizaron a más de 220 estudiantes para responderse esa pregunta. Si utilizaban y, sobre todo, si les servía o si los distraía a la hora de estudiar. Y la conclusión principal, pues, fue justo la que dio esta mesa de trabajo, y es que, en efecto, depende de cada persona y de la relación que tenga con la música. La investigación encontró que el 54% de los participantes suele escuchar música mientras estudia, principalmente para aumentar la motivación, mejorar la concentración o bloquear los ruidos externos, y en contraste el 46% prefiere estudiar en silencio para que no interfiera con su atención. Descubrieron que la clave no está tanto en la memoria o en la capacidad de concentración de cada estudiante, sino en un nivel de conexión personal con la música, y por eso es que algunos lo hacen, por ejemplo, con el rock, otros con el pop y otros como yo, por ejemplo, que preferimos simplemente como música electrónica o instrumental para no quedarnos cantando Muy bien. Porque sí. Ahí es cuando nos desconectamos y pues eso puede generar más distracciones. Pero también encontraron que los que sí utilizan música la hacen como una herramienta para regular sus emociones, ya que varios afirmaron que les ayuda a reducir ansiedad, mejorar el estado de ánimo y manejar el estrés académico. Ahora, hubo un momento en que las frecuencias lo-fi, las canciones de lo-fi estuvieron muy de moda para estudiar y por eso sí. Uno de los canales musicales más importantes de YouTube, el de la niña, era el famoso originalmente se llamaba la vaca calmada, ¿no? Chill Cow. Chill y después salió un niño. Y después era Lo-Fi y Girl. Después fue Lo-Fi Girl. Sí. Y Lo-Fi Girl se mantiene como una, como uno de esos destinos para los universitarios para estudiar, ¿no? Sigue siendo un canal de música incidental, claro. Sí, mira, Lo-Fi Girl está al aire en este momento en YouTube, está en vivo. Tiene números. Esta gente está conectada, 5.000, 8.000 personas. 3.154 personas. Es una grosería, a mí me parece una grosería. Y algo que se va solo. Haya 3.000 personas ahí parchadas. Y se va solito. Sí, yo hice la tesis con Lo-Fi. Ay, ¿en serio? No, sí, lo intenté. O sea, no me daba antes como música comercial, no podía escuchar porque de verdad me desconcentraba mucho. Pero para la tesis me costó mucho concentrarme sin música. Y cuando puse Lo-Fi, como que... ¿Te ayudó? Me aterrizó, sí. ¿Ves? Te baja la ansiedad. Sí, total. ¿Sobre qué hiciste la tesis, fútbol, soccer? Mi tesis fue sobre bandas sonoras. O sea, sobre la relación que tiene la música para generar emociones a través de imágenes. ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Cuánto sacaste? 4.9. ¡Uy! Sí, sí, sí, sí, sí, sí, salió bien. ¿Viste? ¿Y de qué sirvió todo ese trabajo? Nada. Alejandro. Era alimentar mi cinefilia. Alejandro. Para graduarse perdón, sirve. Perdón. Para graduarse. ¿No? Para que a uno le den el cartón. Es verdad, porque es verdad. Sin eso no te lo dan. Ya. Sí, pero tienes razón. No, él tiene el conocimiento. Es por joder. Mira, ay, si yo es por joderte la vida. Yo estoy jugando aquí un papel, solamente estoy jugando fútbol soccer. Nosotros no somos nada. así no es nuestra realidad. Nosotros sí somos así, pero... Peores, no mentira. Nosotros somos peores. No, horribles. Y lo hemos dicho, que si salimos al aire como somos... Entonces, ¿qué era? ¿Bandas sonoras? Sí, bandas sonoras, básicamente. ¿Cuál es tu banda sonora favorita? ¿Mi banda sonora favorita de la vida? Sí. Star Wars. Rápidos y Furiosos, Reto Tokio. Uf, eso es una chimba. Star Wars. En serio, bueno. ¿Cuál es tu banda sonora favorita? Star Wars. Star Wars de... ¿John Williams? De John Williams. ¿Pero cuál es la diferencia entre una banda sonora y un score? ¿No son como distintos? La incidental, sí, el film score es lo que escribió John Williams, el soundtrack es 8 Mile. La música prestada. Exacto, Lose Yourself de Eminem. Aunque hay películas que tienen sus canciones propias, como Ghostbusters, está la canción de Cure para el cuervo. Ajá. Hay canciones que nacen de la banda sonora. Exacto, sí, sí, exacto. Mira. ¿Aló? Ahí está. No, yo estoy meditando, estoy pensando en todo. Está bien, estás haciendo el ejercicio. Bueno, ahí está entonces lo que dice la ciencia sobre escuchar canciones al estudiar. Estas son Mañanas, 103.9. Hasta Like a Prayer, estas son Mañanas de la X. Bueno, multaron a Temudir. Y duro, esto es en Europa porque resulta que estuvieron haciendo una investigación desde el 2024 con los productos que vende Temu y más allá, porque el titular dice productos ilegales, que uno a veces piensa, no, tal vez están falsificando marcas, están, no, realmente son productos que están poniendo en riesgo la salud de la gente, por ejemplo, para los bebés. Hicieron varias pruebas de... que planteaban un enorme riesgo de seguridad por contener sustancias químicas que superan los límites legales de seguridad o directamente planteaban un riesgo elevado de asfixia debido a que contenían piezas desmontables. También se habla de dispositivos como cargadores que dieron como resultado que un porcentaje muy alto de los mismos no superaba las pruebas básicas de seguridad. La evaluación de riesgos de Temu subestima los riesgos concretos, carece de especificidad y no se basa en pruebas sólidas, sino es exhaustiva deja a los reguladores, usuarios y públicos en la oscuridad sobre la verdadera escala del daño potencial que representan los productos ilegales vendidos en Temu. Ahora es el momento de que Temu cumpla con la ley. ¿Cuánto tienen que pagar? 200 millones de euros. Uy, plata larga. En estos momentos, Temu tiene 2 meses para presentar ante la comisión un plan para resolver todas las deficiencias detectadas en esta investigación. Así que tiene hasta el 28 de agosto para presentar este plan de acción a la comisión, tal como lo exige el artículo 75 de la Ley de Servicios Digitales. El plan debe establecer medidas para remediar el incumplimiento de sus obligaciones de evaluación de riesgos. Son las 10:33 en las mañanas de la X103.9 FM. Es Olivia Rodrigo, que tiene nueva canción de Cure. ¿Ya la oyeron? Sí. Sí. Y no sé, no pasa nada. Para mí no pasa nada. Es larguísima. Y tomo tu mano. Yo la verdad pensé que iba a ser otra cosa, siendo ella talentosísima y es una mujer increíble. Pero no sé, me quedó como cortica. A mí me gustó, está bien. A mí me gustó. Bien, o sea, creo que son dos cosas muy distintas, esta Drop Dead y The Cure. O sea, que el álbum... O sea, yo estoy pensando como a la larga. Yo creo que el álbum va a ser interesante. Toca esperar, igual ella siempre saca cosas buenas. En vivo es muy buena, ¿no? Y en vivo es muy buena, sí. Qué increíble. Bueno, vamos a ver. Hoy estamos preguntando por sus recomendaciones. ¿Cuál fue su último descubrimiento en plataformas, series, películas, artistas, canciones? ¿Qué okay. han dicho? Entonces, y tenemos harta cosita. Vamos. Porque hoy la gente decidió participar y me encanta. Están diciendo... los K-dramas, muy lindos. Un amor que no se agota. Ah, sí, eso sí. Yo estoy ahí, me encanta todo eso. Hay uno que es de una abogada que la vimos nosotras, la abogada Wu. Ok, ay, mira, la protagonista de... Está en la tuya. Está en Los Wonderfuls, que es muy buena. Terminarla, me salió de recomendación una que se llama Mentes Extrañas. The Wonderfuls, la que tú recomiendas, muy bien. Es que es muy divertida. Pero alguien dice es que Anjin de Potrin, ¿cómo es? Ah, sí. Anjin, un grupo que se llama Anjin de Potrin. Que son Potrin. Disfrazados. Yo entiendo su genialidad, porque lo entiendo, sí. Pero no puedo con ellos. Yo tampoco, me parece rarísimo. Me cuesta mucho trabajo. Lo que hablamos, lo que dice Cata, las disonancias a mí me cuestan mucho. Y la experimentación sonora muchas veces a mí me deja atrás. Y me parecen fantásticos visualmente. Me parece que se parecen al señor limonero de Hora de Aventura. Sí, sí, sí, sí, sí. Y a las mantecas. Las mantecas sí. También de Hora de Aventura. Yo juro que ellos están inspirados en Hora de Aventura. Yo sé que sí, para pues mira, su puesta en escena. Para ese tema de estudiar, por ejemplo, a mí se me va muy bien con ellos. Anjin de Cállate, Potrán. ¿En serio? Sí. Catalina, no puede ser que sea eso. A mí sí me gusta. Pues escúchenlos y nos van contando porque seguimos preguntándoles eso. Está bien lo que tú ¿Cuál dices? Fue su último descubrimiento en plataformas? Pueden ser series, películas, artistas, canciones. Recomienden cositas.